si quieres pedir tu tema, llama al 461-2733 461-2733 o al 15-508-3535 15-508-3535. Puedes mandar tu mensaje también al Facebook de la radio como FM Radio La Charlatana, no, o lo buscas en Mundo Team página oficial. Vamos con este temita y después volvemos con mucho más noticias de Mundo Team. Aguanta la gira, todas las palmas arriba y todas las guachas se van para abajo. Mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap. Bueno, seguimos en esto que vimos a llamar Mundo Team. Bueno, le vamos a contar que hoy tenemos para hablar un poco de los temas pasados que vimos en programas anteriores, como el 2 de abril que fuimos a la marcha que hubo en la ciudad de La Plata, en Plaza Moreno, que tenemos también audios de entrevistas que hicimos. También creo que, bueno, igual tenemos fotos, ahí podés entrar a Facebook, FM Radio de La Charlatana, y te vas a dar cuenta que están ahí. También tenemos, ¿qué tenemos, Estefi? Sobre la educación sexual. También tenemos la educación sexual. Vamos también a estar hablando un poquito de la historia de Mansión, de cuando se cumplieron los, no me acuerdo si fue el aniversario de los ocho años. De los 8 años ya estaba medio tardío. Y vamos también a estar hablando de las bandas que hablamos anteriormente. ¿En el pasado? Programas pasados, sí, también, programas pasados, de Miley Cyrus, Katy Perry, Teenager, entre otras bandas que estuvimos hablando. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el 2 de abril, que creo que acá tenemos la plani, si te haces, vos, Steffi, que estás ahí en la pompu. En la pompu. Que está bueno. Ah, 2 de abril, por el 2 de abril, plani 2 de abril, así como tiro Juli. No, bueno, vamos a pasar unos audios, Juli. Tener el audio de 2 de abril de las entrevistas que hicimos, dale. Mándale. Vale, vamos por eso. Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchá Mundo Teen.

En ellas se turnaban para conciliar las horas del sueño de los obreros que empleaban en los frigoríficos Swift y Armond, quienes por lo general sostenían jornadas laborales de 12 horas diarias. ¿Por qué el centro cultural funcionaba en este lugar? El Desarmadero pertenece a Horacio, vecino del barrio. La relación entre Horacio y el MT de Nueva York hicieron que este sea parte de su local para la construcción de un centro cultural barrial. Esa fue la única condición que estableció el vecino para la donación. De esta manera, comenzó a fines del 2005 la limpieza del lugar. Se encontraban en alto grado abandonada. A partir de las jornadas colectivas de trabajo que incluían los vecinos y las vecinas, integraban al MTD y futuros talleristas del centro cultural. Se procedió a una limpieza de escombros, recolección de residuos, desinfectación y, en mientras, se reconstruyó la mansión y se realizó jornadas culturales en el pasaje Wilde. Calle, ubicada en el corazón del barrio en la que está apostado el centro cultural. Dichas jornadas proponían una tarde de música popular, actividades para los y las más chicos, juegos, títeres, magia, murga, malabares y otros espectáculos. En el 2006 se alternaron actividades de limpieza y la reconstrucción de propuestas culturales a los fines de semana con esta lógica de funcionamiento que se fue reconfigurando el espacio. Bueno, y eso fue el spot que teníamos para pasar sobre la historia de la mansión. Yo quiero agregar a todo esto que a pesar de qué sé yo, de tantos talleres, años y cosas que hayan pasado, o sea, que yo haya estado en tanto en talleres como también algunas veces de ayudante de tallerista, qué sé yo, quiero agregar cosas que me pasaron que estuvieron espectaculares, tanto como participar de encuentros, de los talleres, de cómo se llaman estas cosas, de bueno, de también participamos de las asambleas, de los encuentros culturales, de qué sé yo, de todo un poco. Estuvo bueno, o sea, me encanta participar de esto, de lo que se hace siempre, de las jornadas culturales también, donde siempre uno puede expresar, qué sé yo, se puede ¿qué se escucha? sí, que se escucha, Leo. Que tanto nosotros como los jóvenes el día de hoy y los chicos se pueden expresar, pueden estar en un lugar donde no se sientan discriminados. Uy, perdón. Que no se sientan discriminados ni tampoco que se sientan, qué sé yo, alejados de los demás. Bueno, eso fue mi opinión y allá lo que piensen ustedes. También, bueno, vamos a presentar el spot del Fines. Es solamente para mayores de 18 años. Así que, ¿querés pasarlo, Juli? Terminá el secundario y sumate al Fines en el Centro Cultural Mansión Obrera. Para inscribirte necesitas ser mayor de 18 años, dos fotocopias de DNI actualizado, original y fotocopias de título o analítico incompleto, ficha de inscripción, las compras en el kiosco de 6 y Montevideo, un folio tamaño oficio y un quill. Atrapando todo el sol. Por cualquier duda o consulta, acércate a la radio, comunícate al 15508-3535 o al 461-2733 o recibinos al Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, ahora vamos a pasar una tandita de temas. Estos temas están representando lo que nosotros estuvimos hablando sobre las bandas en programas pasados. Miley Cyrus y Katy Perry con Katy Perry con Roar y Miley Cyrus con Wake and Stop. Vamos, Julita, y nos vemos en el otro bloquecito. My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down. De esa tandita de dos temas, explicándoles nuevamente de que esos dos temitas de pop tendrían que ver con lo que estábamos hablando anteriormente sobre las bandas que habíamos hablado en algunos especiales de Mundo Teen, en lo cual Miley Cyrus, el tema que estábamos hablando de Miley Cyrus, se sortió un CD con lo nuevo de Bangers, que se lo llevó Agustín Díaz. Y de Katy Perry, de Katy Perry no hicimos un CD, habíamos hablado un poco sobre su biografía, lo que siempre hablamos en programas anteriores. ¿La biografía? Bueno, sí. Tenemos otro tema a tocar, porque me quedé raro. Tenemos sobre la educación sexual. La educación sexual es lo que habíamos hablado un día, sobre lo que eran las enfermedades y esas cosas, o sea, lo de las enfermedades de transmisión sexual como el HIV, otras enfermedades también, tanto vaginales como... y no voy a decir como miembro, ahí está, para no decir esas guarangadas que dicen el día de hoy. Tenemos el spot. ¿Tenés, Juli, el spot de lo que habíamos hablado la vuelta pasada? Dale, dale, mándalo, Juli, y fíjate a qué te referimos sobre lo que íbamos a hablar del tema de la educación sexual. El gay es muy discriminado. A mí me ha tocado esto, me han discriminado demasiado. Pero sin embargo, como que el gay ya sabe que al ser gay va a tener que convivir con esto, porque no toda la sociedad acepta esto. Hasta hace muy poco, muchos consideraban que la homosexualidad y la transexualidad eran enfermedades. Y todavía hoy se sigue señalando con el dedo a quienes no asumen una sexualidad heterosexual. Respetar las elecciones del otro empieza por terminar con el estereotipo de una única sexualidad sana. O sea, está bien, si es su elección, está bien que sigan haciendo eso, pero yo lo veo mal. Solamente porque no pueden procrear, porque sí. No... Mientras sean felices está bien para ellos, pero yo lo veo mal. O sea, un hombre puede estar con un hombre porque es su elección. Yo no puedo obligar a nadie a que esté con una mujer. Es porque es su propia elección y porque le gustan los hombres. Es importante que la escuela acepte y ponga en valor la diversidad. Tenemos que trabajar con nuestros propios prejuicios y también reformular nuestras prácticas para habilitar la palabra, para que esos chicos que están en la búsqueda de su identidad o aquellos otros que ya hicieron una opción se sientan habilitados a poner en palabras aquello que les pasa, que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Por suerte en la escuela, que es lo más importante, se habla de este tema. Espero que se hable más. Ahora que el mundo está renovando, que se puede abrir, se puede hablar más fácilmente, espero que se empiece a tratar más en la escuela porque es una necesidad. Que se pueda entender a la otra persona. Elegir con quién queremos estar, con quién o quiénes queremos tener relaciones sexuales o de quién nos enamoramos, es un derecho. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. El rol de la escuela es fundamental para construir una sociedad respetuosa de la diversidad. Bueno, eso era sobre la educación sexual y la diversidad. La diversidad quiere decir entre heterosexuales y lo que es el día de hoy, lo que supuestamente se discrimina, el gay. Déjalo ahí. Iba a decir una guaracada, pero mejor me callo la boca. Es tanto eso como la diversidad sexual, que la diversidad sexual... a nosotros, tanto a nosotros como a otras personas, se nos discrimina en tantos lugares, tanto boliches como bares, en tanto calles como estaciones de servicio y entre otras cosas. Y nosotros queríamos, tanto la marcha del orgullo gay como en otras marchas también, estábamos explicando de que queremos derechos también. Nosotros también tenemos derecho a que no se nos discrimine, a... qué sé yo, tenemos derecho a estar en tantos lugares como otras personas, o sea... Para mí, que estar. ¿Cómo te lo puedo decir? Estaría bueno también que se nos trate como ser humano, no que se nos trate como gente rara, sino que se nos trate como se nos trata a todas las personas normales. Somos normales, somos seres humanos igual que ustedes, no somos especie rara ni tampoco somos de otro planeta. O sea, seguimos siendo lo mismo tanto como ustedes como la. Tanto los chicos como los grandes. Qué sé yo, para mí está bueno. O sea, nosotros tenemos leyes, tenemos también qué sé yo, derechos también, tenemos de estar en tantos lugares como ustedes, porque somos seres humanos también. Bueno, también tenemos también para hablar otro tema sobre el bullying. Y tenemos un tema, ¿no? Para eso, el bullying y la violencia de género hacia la mujer, tanto como la mujer y el hombre. Tenemos el tema de No le pegues, de Josenid. Vamos a pasarlo. Que le grita sin César cómo le pega si así dice el duque no la deja de amar. Como me parte el alma ver a mi madre llorar sabiendo que te ama de verdad. Papi, ya no le pegues por favor a mi mamá que me la puedes matar. Papi, ya no le pegues por favor a mi mamá que me la puedes matar. Y siento que es culpa mía por no nacer cuando debía, cuando el amor de ustedes se moría. Acá están hablando, me parece que me están molestando. Están hablando entre dos amigos, así que nos conoce. ¿No es de Mofer? Te quiero mucho. Yo también. Me dijo te quiero mucho en vivo. Solo. Quiero. No. ¿Qué te iba a decir? Bueno, por hoy terminamos con todo lo que fueron. Bueno, no por hoy, por ahora terminamos con todo lo que fueron los temas que hablamos en programas anteriores. Ahora vamos a una tandita de temas, pero antes les queremos reiterar que si querés pedir tu tema, llamás al 461-2733 o mandás un mensaje al 15-508-3535, 15-508-3535. O nos agregás al Facebook, ¿cuál es, Steffi? El de FM Radio La Charlatana 98.5 o Mundo Team 98.5, página oficial. Esa página va a estar temporalmente inhabilitada en lo que dura del día de mañana, porque hoy les contamos de vuelta que nos estamos retirando por vacaciones. No vamos a estar dos semanitas. Son 15 días, ponele. Como mínimo. Nos vamos a estar dos semanitas. Nos vamos todos de vacaciones. Yo me voy a descansar, Steffi se va a descansar, Juni se va a descansar, Ali se va a descansar, Fer se va a descansar, todos van a descansar porque están cansados. así que Lila también. Están cansados. Lila también se va a descansar. Y el gato que está ahí también se va a descansar. ¿Qué decían? Bueno, si querés pedir tu tema, ya tenés nuestras vías de comunicaciones. Vamos con la tandita musical y volvemos en el próximo. ¡Viejita! Por siempre y para siempre. Amigo NASA, Inman, toma. Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, me sentiste otra vez entre mis brazos, mujer. Consentí tu calor y un roce de tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, yo te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. En tus manos yo pongo mi vida, en tus manos, y en cada caricia un te amo que hablan un poco de mí. Muy cerca de mí, mi vida, te amo. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Hey, ¿te gustan los Simpson? ¡Castillo! Sí. ¡Ay, amor! Pertenece mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos, y en cada caricia un te amo que hablan un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. En tus manos mi vida la pongo, en tus manos. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. Mi vida, te amo. Románticos urbanos. Hey. Koala Records. Bueno, les vamos a contar que ya nos estamos despidiendo, ya vamos a cerrar este medio ciclo, ponele, que digo ciclo cualquiera, ya estoy en pedo ya. Vamos a terminar lo que fueron los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 programas de casi 10 fueron, ponele. Te hizo mal el mate cocido. Mal, me hizo mal el mate cocido. Ahora diarrea. Ah, no, mentira. Bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a volver dentro de dos semanitas nomás, no vamos a estar ni mucho más ni mucho menos. Vamos a volver con mucho más Mundo Team, vamos a volver con mucho más temas, vamos a volver con mucha más música, con la música que vos pedís, con la música que cada vez que te comunicás al 15-508-3535 o al 461-2733 o al Facebook de la radio FM Radio La Charlatana o a Mundo Team. Nos pedís que te lo pasemos y nosotros con esa buena buena garra te lo pasamos. Y tanto Mundo Team como Algo Diferente, como La Pulseada Radio, como Un Tiempo Para Vos, como Entre Vos y Yo la Música, Las Chicas Activando la Tarde, Chicos Charlatanes, La Nueva Deporte, Gladiador de la Cumbia y entre otros programas que están acá. Van a estar finalizados la mitad de año, o sea, entre estos días, hasta que volvamos de las vacaciones, obvio. Bueno, vamos con el temita. Vamos con el último temita de cierre, y nos vamos despidiendo hasta el 4 de agosto. Hasta el 4 de agosto, ponele. Dale, chao. ¡Ay, ese tema más feo, gordo!